Oye, Dani, ¿qué te ha parecido el programa de esta semana de radio? Indie Podcast. A mí me ha gustado. La verdad es que ha quedado muy chulo, tío. De puta madre. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Stephen Hawking de buracos negros y cosas de este tipo, pues saben moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea. Arrancamos este segundo programa de la séptima temporada. Arrancamos que no pudimos grabar la última semana por diversos motivos. Esta vez sí que estamos aquí, la mayoría. Faltan unos pocos, pero bueno, los que somos lo vamos a arreglar bastante bien. Y antes de empezar lo que es en sí el programa, vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a pensar un poco, a echar la vista atrás. Y es que si decimos 2001, quizás no parece algo tan excesivamente lejos en el tiempo. 2001, ostras, el año 2000, tal y cual. Sí, pero es que realmente han pasado ya 15 años, que se dice pronto, 15 años del 2001 y por ende del nacimiento de Game Boy Advance. 15 años, tiene mi amor. La videoconsola portátil de Nintendo, sucesora de la Game Boy Color, que tantos momentos nos dio de juegos, pues ha cumplido ni más ni menos que 15 añitos, todavía una jovenzuela. Y nada, queríamos dedicar esta parte del programa, este inicio, a recordar un poquito, pues eso, los juegos, los momentos que nos ha dado. Yo recuerdo estando con ella, yendo al colegio en el autocar, y vamos, conectando los cables Link, jugando al Mario Kart, bueno, una locura de juego lo que nos ha dado la Game Boy Advance. Y pues nuestros amigos aquí, los tumbados, que querían demostrar que no solo dan hostias a Nintendo, sino también, a veces, depende cómo, la tienen que alabar un poquito, pues van a hablar del tema, quieren, pues eso, decir la suya. Pero cuando más me gusta es bailando este rock. Así pues, vamos a presentar aquí a los colaboradores de este programa. Y por fin, ya está, ya ha llegado. No lo pudimos tener la semana pasada o el anterior programa, pero lo tenemos este. Y es el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. Por fin estás en la séptima temporada. ¿Cómo te encuentras? Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Bueno, pues viejo, tío, séptima temporada, 15 años de la Game Boy Advance. Hostia, es que el tiempo pasa y no te das ni cuenta. Es un placer estar por fin grabar con vosotros esta séptima temporada. Y respecto a Game Boy Advance, bueno, yo tengo un grandísimo recuerdo a esta consola porque, como dices, me la lleva a todas partes. Tengo juegos, el Mario Kart, como dices, creo que era un juegazo. Los Pokémon que salieron, también le he hecho muchísimas horas. El Metroid Fusion. Y sobre todo, yo de esa consola me quedo con los Golden Sun. Esos juegos me marcaron muchísimo. Vale, me alegro mucho. Continuamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight. ¿Cómo estamos? Un farsante, un charlatán. Pues muy buenas noches a todos. Yo espero solucionar los problemitas que tuve la semana pasada. Y como bien comentas, a Moniki, estamos de celebración. Fue una consola que yo me compré de salida con el Mario Advance 1, luego cayó el F-Zero, los Castlevania que eran brutales, Final Fantasy Tactics, el Advance Wars, que para mí lo tengo en un auténtico pedestal. Yo creo que fue una consola que nos ha dejado grandísimos títulos, fue una especie de revival de la Super Nintendo y que todo jugón tiene que jugar, al menos alguna vez, o si no probar el WarioWare, que también es otra joya. Tan sencillo como eso. Robert, muy buenas noches para ti también. ¿Tú qué? ¿Recordando el Advance o aún no eras ese nintendero de pro en el que te has convertido? Creo que es una verdadera injusticia que yo no haya podido entrar a pasapalabra. Pero me da lo mismo, ellos se lo pierden, porque sé un montón de palabras, y lo voy a demostrar. Casa, piso, coche, agreso, 34, 18, 32, acera, portaaviones, aviones, bicicleta, parche... Pues muy buenas, y de hecho, era mi punto álgido del nintenderismo, porque tenía las Advance, luego la GameCube, que se podían conectar incluso para jugar al Final Fantasy Crystal Chronicles o al Force Wars. Y yo qué sé, yo me acuerdo del Zelda, el Minish Cap, que a mí me pareció un auténtico juegazo, el Advance Wars. Yo la verdad es que la disfruté muchísimo, incluso hoy día tengo la Game Boy Micro, que es aquella pequeñita que salió, pero que era igual, que aún se le pueden meter juegos y aún de vez en cuando voy jugando algún jueguecillo para recordar aquellos maravillosos años. Continuamos con el señor Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal. Tú creo que también tienes por ahí alguna reliquia en forma de Game Boy Advance, ¿no? Negativo. Pues sí, es una consola que no tuve de salida, la Advance, aunque me encantaba, era impresionante. pero tengo la Game Boy Advance, que me compré después de tiempo en su cajita, y también me pillé luego la Advance SP, otro consolón, por cierto. Y la verdad que después con los años he podido jugar a varias joyas de esta consola. Y vamos, 15 años cuando me lo habré dicho, ahora mismo me he quedado pensando, he echado la vista atrás, y me parece verdaderamente increíble, ¿eh? Me recordaba que la SP, por ejemplo, traía la retroiluminación, que es que la primera no la tenía. Y con algunos fue un juegos puntazo, como... Sí, sí. ¿Os acordáis de Boktai, que tenías que jugar con el sol y demás? Pues eso era una auténtica maravilla. Y si no, no había manera de jugar. O jugabas de día o no había manera casi de jugar. Y la batería, que también incorporaba la batería, que ya no eran pilas. Hostia, eso se nos abrió el mundo. Es decir, ¿puedo cargarla? ¿Sí? Sí, exacto. Es que además yo recuerdo que cuando he vuelto a coger la Game Boy Advance después de mucho tiempo, te la enciendes y la pruebas y digo, es que cómo coño yo me estuve las horas que me estuve con esa pantalla con la iluminación que tiene. Claro, la SP es que cuando la veías la batería y la iluminación se te abría el mundo. No, luego te comprabas el adaptador este para corriente y estabas enganchado siempre a la corriente. En la misma esquina de la habitación. No, en pila sí, se sí. te iba el dinero. Y ya para acabar, tenemos, como dice la canción de Tiene Nombres Mil, es el miembro, Gamer Hollow. Buenas noches, Gamer Hollow, o Neo Hazard, ¿cómo estás? You my sexta Englishman. Hola, buenas noches a todos. Sí, bueno, muy bien, sobre todo, encantado como siempre de grabar con todos vosotros. Y me habéis jodido muchos juegos que quería recordar, sobre todo Boktai, que lo ha dicho Ricky, que es un juego que la verdad es que fue súper innovador, como he dicho, que necesitabas... la luz solar, pero la luz solar de verdad, porque la de se probaba incluso, yo lo llegué a probar con una lamparita y no funcionaba para nada. Pero sí que es verdad, yo no llegué a jugar o no llegué a tener la SP, pero sí que tuve la original, la Game Boy Advance original, y bueno, por el día se hacía un poco incómodo jugar, pero ya te digo, muy buenos recuerdos con los 14 años que tenía cuando... o 15, me parece, cuando tenía esa consola. Y la verdad es que me pasé muchísimos buenos ratos jugando. Yo solo sé que, como han dicho, el juego de el Advance Wars fue una pasada, pero horas le echaba a ese título. Y sobre todo me acuerdo, eso, yendo al cole con los colegas, que algunos no tenían el Mario Kart y jugábamos con un cartucho, creo, y se podía jugar, conectabas las consolas con el cable Link, y no hacía falta tener todos los juegos, todos el mismo juego. Entonces podías jugar como dos o tres, no me acuerdo ahora cuántos escenarios, pero sé que se podía jugar sin tener todos el Mario Kart enchufado en la consola. Ya digo, era unos vicios, pero imaginaros. Bueno, como pasa actualmente con la 3DS. Sí, pero ahí la gracia era porque además el cable, si lo pones entre cuatro, era un cable con varios cables conectados y dos ahí sí, juntitos, sí. Por aquí a la que se movía uno, todos se iban al mismo lado que ese porque se desconectaba muy fácil. Bueno, un whisky a dormir. Pues bueno, vamos a dejar ya el tiempo atrás, vamos a mirar ahora lo que tenemos en perspectiva, porque tenemos un programa bastante cargadito y creo que una notición que van a saltar pues sudor, sangre, dientes, un poquito de gafas, porque, os voy a romper gafas, la boca. Sí, sí, porque ya digo, estamos preparando el programa y ya se ha puesto la cosa calentita, así que sin más dilación empezamos con los contenidos que vamos a tener para esta noche. Como títulos, vamos a tocar en el... si lo ves barato, píllalo. El Sunset Overdrive, que Ricky Snyder nos va a comentar un poquito, nos va a hacer el análisis de este juego exclusivo para Xbox One. Y os vamos a traer nuestras primeras impresiones del Division. No nos vamos a extender mucho porque ya haremos el Consejo de Sabios cuando pertoque, pero sí que es verdad que le hemos dado mucha caña, le hemos estado dando, pero vamos, horas y sí que ya podemos dar un poquito nuestras primeras impresiones sobre el título de Marras. Evidentemente vamos a tener el pupurrí de noticias, las secciones habituales. Rikis por fin nos va a traer su cesta. ¡Bien! Y en el notición vamos a hablar sobre una noticia que, ya os digo, ha dividido ya no solo a la comunidad, sino a los miembros del Indie Podcast. Creo que es todos contra uno, ya lo veréis quién puede ser. Y es que se ha filtrado la noticia sobre una posible PlayStation 4.5, de una consola que sería más potente que la PlayStation 4, pero que, bueno, tiene sus cosillas. No vamos a empezar a hablar del tema, ya lo comentaremos en su sección, pero bueno, eso va a ser básicamente lo que vamos a tener. Muy bonito, me gusta. También hemos de deciros que os vamos a traer una experiencia diferente, nueva, y es que yo me sé de dos ultra mega zumbados, por no llamarlos frikis de los cojones, que ya tienen reservado en japonés un título llamado Dark Souls 3. ¡No! y el cual vamos a darle pero eso, lo que no está escrito, y os vamos a traer el juego, las impresiones también, antes de que salga el juego aquí en España. Así que creo que el otro es mi amigo de mi caballero, mi Rocinante, el señor Gamer Hollow, que también va a darle ahí, darle tela. Yo tengo que hacer un impasse antes de esto y tengo que decir que de momento lo tiene reservado, que lo juegues o no es otra cosa. No, que a ti te salte las gafas también es otra. También. Esto es Bronx. Y que mejor no dice nada, está acojonado por decirlo. No, coño, a ver, se pone aquí Charlie a decir que no vamos a poder jugar. Yo ya. No, de momento habéis pagado. A ver, habéis pagado, ya veremos luego lo que pasa. Hemos pagado, claro que hemos pagado. Y yo tengo la cuenta ya y todo, ¿eh? ¿Cuántos millones de yenes os ha costado? Millones no, han costado 8.000 yens. Bueno, son 7.500 yens, si no me equivoco, 7.400 y algo yens, me parece que era. Eso habla por ti, yo hablo por todas las miles de copias que me he comprado, por si acaso este cabrón la lía. Hijo de puta, la competencia que os vais. Nada, pues los japoneses sin copias, el hijo de puta. Pues eso, ya, el nivel de locura ya es máximo. Así que sí, para los que hayáis pensado, ¿ha dicho Rocinante? ¿Ha dicho el caballo? Sí, Dani es mi fiel corcel caballero, ya veréis. Sí, pero porque también me gusta Dark Souls igual que a él, no por otra cosa. No porque te monte, ¿no? Venga. Que también. Esto se lo has dicho tu médico. Bueno, chicos, pues vamos a... Ahora sí que sí, vamos a empezar el programa. Ricky, prepárate que es tu turno porque entramos en Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Sunset Overdrive es un juego que salió para la Xbox One, un juego exclusivo que se anunció bastante a bombo y platillo cuando empezó a aparecer ya la plataforma de Xbox One. Es un juego que apareció en octubre de 2014, así que ya tiene su tiempecito, pero creo que es bastante divertido, creo que es bastante... bueno, tiene sus cosillas que Ricky Snipe nos la va a comentar. Al menos las notas y las críticas fueron bastante, bastante positivas. Y para todos aquellos amantes de... el youtuber más famoso de España, tenéis la voz del Rubius también, así que, bueno, pues si os gusta... Adelante. Así que Ricky, tú también, cuando estés preparado, dale caña. Pedazo, vámonos, el perico ya voló. Baila como bailo yo, baila como bailo yo, baila como bailo yo, baila como bailo yo. Muy buenas a Moniki, gracias por darme paso. La verdad es que es de los exclusivos, como ya conocéis, que muchos del futuro van a salir en PC también, pero de los pocos exclusivos puros que quedan en la consola de Xbox One, este Sunset Overdrive, un titulazo de mundo abierto de la gente de Insomniac Game. Para ello, pues se han sacado de la manga una historia super chorra, en el cual, pues digamos que una especie de refresco tipo Red Bull vuelve a la gente más areta, los vuelve una especie de monstruos y demás, y la gente de esa zona, pues digamos que quieren un poco acabar con todo eso, salir de ahí con vida y en un final pues acabar con esta corporación, que lo que quiere es tapar todos los hechos que han ocurrido ahí, y a partir de ahí se desarrolla una de las historias, yo creo que más locas, gamberras, y que te estás escojonando de todas las irichorreadas que ocurren, pero vamos, a mansalva, no quiero entrar mucho en detalle con las bromas, pero más de una carcajada os va a soltar. Ya yendo a lo que yo creo que es el punto, yo creo que culmen del juego, es la jugabilidad. Una jugabilidad que es un juego tipo sandbox, vaya, para que todos nos entendamos, GTA y demás historias, pero con la particularidad de que tienes que estar todo el rato saltando, grindando, haciendo movimientos, moviéndote tipo parkour también por las paredes y demás, para que los enemigos no te dan, te van dando potenciadores para tu... utilizarlos en contra de los enemigos, y a partir de ahí pues todo se desarrolla a una velocidad tremenda, con un control que es de lujo. A mí me costó un poquito entender este concepto, vaya, porque es un concepto, digamos, que para mi punto de vista algo innovador, en el sentido de que tienes que estar grindando, saltando entre vehículos, botando sobre ellos para disparar a los enemigos que no te den, y así conseguir esos potenciadores para activar tu una especie de potenciadores que tú tienes y poder cargarte a todos los enemigos lo más rápido posible. Y a partir de ahí, pues cuando ya coges ese concepto de juego y lo sintetizas, porque a mí costó un poquito, pues te vas a encontrar con un titulazo que va a una velocidad, el control hace lo que tú quieres en todo momento, con lo cual es fundamental en este título, que no te deje tirado ni nada. Y eso es uno de los puntazos fuertes que tiene el juego, que es que se mueve de lujo y el personaje se mueve hacia donde tú quieras, haces auténticas virguerías para acabarte con los enemigos, y esa es la gran gracia de este título. Ya yéndonos al apartado gráfico, pues el juego luce de maravilla, un apartado gráfico bastante currado, una especie, no sé el shading, pero sí bastante colorido, la verdad que muy animado, a pesar de que salen monstruos y demás historias, pues te lo vas a encontrar súper divertido también, súper cachondo, no se ralentiza en ningún momento, tiene la verdad que en pantalla te puedes encontrar a lo mejor 30, 40 bichos más grandes que cuestan más abatir, otros que te disparan a distancia, y en ningún momento te vas a ralentizar durante toda lo que es la aventura. En ese sentido, la Xbox One da todo lo que tiene y más para cumplir con un apartado de lujo, vamos, la verdad es que en ese sentido se lo ha currado a la gente de Insomniac, lo ha dado todo y ha sacado un titulazo tremendo en ese aspecto. Ya también un poco comentando el tema de las misiones del juego, pues nos encontramos la trama principal y luego una secundaria. La trama principal, pues lo típico de ir hasta tal sitio, escoltar a este personaje. La verdad es que ahí pues tampoco es que se lo hayan currado demasiado, en el sentido, hostia, esto es innovador y demás. No, son las típicas misiones, algunas de escolta, otras de acabar con todos los enemigos, llevas este objeto hasta el otro lado, a lo mejor defiende un barco, que es lo más rarillo que te puedes encontrar ahí por ahí, todo súper bien, con toda la filosofía que tiene este Sunset Overdrive. Y quizás pues me faltaría ese plus de decir, hostia, pues me faltan esas misiones locas, diferentes, que te puedes encontrar en otro juego. Pues sí, a lo mejor falta un poquito de eso, pero lo suple con una historia irreverente. ¿Podríamos compararlo un poco al humor este tan característico de Borderlands, o estamos hablando de algo totalmente diferente? A ver, en Borderlands yo creo que el humor se lo ponen los personajes, en este también, pues es que sí, no, a ver, es que Borderlands es un mundo particular, si te gusta bien y si no, pues te quedas un poco grillado. Este tiene chorradas que se te dirigen a ti en persona, donde te viene el personaje, te dice cualquier bobería y demás. Son humores diferentes en ese sentido, que a lo mejor en el caso de Borderlands yo lo atribuyo más a la locura que tienen los personajes. Aquí, entre que el personaje también está medio zumbayo, el protagonista, que tiene voz y demás, que eso es un punto a favor, pues también tienen los personajes típicos frikis y demás, que es que está guapísimo cuando te encuentras la orden friki y demás, lo tienes que ayudar, que está un caballero, otro que es un flipado con una espada y demás, o sea, frikis puros y duros de los de dragones y mazmorras y demás. Y sobre todo la historia, que es irreverente, ¿sabes? Que tiene momentazos que es que estás matando a cualquier enemigo y escojonándote las gilipollas que suenan en pantalla. O sea, en ese sentido son humores a lo mejor un pelín diferentes, pero que te vas a reír con los dos títulos, pero seguro. Y ya un poco comentando la polémica, que todos la sabemos, que es el doblaje al castellano, con el tema de Rubius sí, Rubius no. Yo al Rubius sí me lo encontré, ni lo reconocí, con eso lo digo todo. Creo que estará, si no me equivoco, en alguna secundaria o algo así, la verdad que me da exactamente igual. De resto, el doblaje es muy sólido, muy divertido. Mi protagonista, pues lo dice de femenino, la voz es brutalísima, súper guapa. No sé cómo saldrá el personaje masculino, pero aún así merece la pena escucharlo, porque merece, te une más a la historia, porque es los típicos juegos que a lo mejor lo hemos comentado en Grandes Autos. Hostia, vas tú conduciendo, en este caso no se da, pero te pierdes esos diálogos que salen en letra y demás, porque está el doblaje en inglés. Aquí es que no te pierdes nada, con lo cual te metes más en el juego, y es un puntazo a favor que se ha hecho la gente de Microsoft para dejarnos este título doblado al castellano. Muy bien y muy recomendable, vamos. Tengo una pregunta con respecto a la jugabilidad, como ha dicho que ibas grindando y tal y demás. Es que yo no conozco mucho el juego, entonces lo vi un poquito cuando salí y tal, pero ¿se parece en algo a Jet Set Radio o no tiene nada que ver? Hombre, Jet Set Radio lo probé un poquitamente en Dreamcast, vaya, entonces no, la comparativa no sé cómo la podrías hacer grindando, en el sentido de que tú no vas con patines. Es una particularidad que tiene Jet Set Radio y no tiene este juego. Tú vas siempre corriendo, y según te van enseñando las cositas, pues las vas mejorando y además te van saliendo siempre habilidades nuevas, pues grindar, saltar encima de los vehículos, hacer parkour por las paredes. Es que si no me equivoco, todo se hacía con un botón, tú le dabas a la X y el muñeco pues grindaba, luego te iba por la pared, te hacía un poquito de parkour, que si le dabas a la X te lo continuaba por todo el edificio y demás, y es un control súper sencillo, se basa únicamente en un botón prácticamente, porque de resto vas a tener que estar tú apuntando y disparando. Por lo tanto, si te lo complicara con más botones, te quedarías un poquito colgado y diciendo, hostia, si tengo que dar al X para grindar, al B para estar por los edificios y al Y para uparme a cualquier cornisa, pues ríete tú que cualquiera no se acaba el juego ni de coña, porque es un juego súper frenético y súper rápido en ese sentido. Por lo tanto, es un control súper sencillo y que se agradece pues por eso, porque es fácil de utilizar. Cuesta un poquito digerirlo, como yo comento, hasta que no le coges ese concepto de grindar, saltar por todos lados, hacerlo así para que los enemigos no te dan, pero una vez a la hora y pico se te mete dentro, vaya, pues ya el título se convierte en una auténtica pasada. ¿Y dificultad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es asequible? ¿Hay retos o es de estos de el tirón y listo? Hombre, retos siempre hay, porque tienes... Si no me equivoco, no sé si podías elegir dificultad, y si lo puse en normal. Reto, las fases más difíciles eran las que tenías que... A ver, lo comento, hay fases que son repetitivas, ya lo he dicho, y una de ellas es la que es recibir enemigos por oleadas, poniendo tu trampa y que no te quiten el refresco en sí, porque ellos se vuelven locos y van a por ellos. Pues eso, digamos, que son las fases más complicadas, porque te vienen un montón de oleadas de enemigos, tienes que aguantar durante X tiempo, te quedas sin armas, sin munición, encima las trampas se te van quedando un poquito atrás también, que se te pueden ir estropeando y demás. Pues entonces ahí es donde realmente los picos de dificultad son, sobre todo en esas misiones. Y bueno, y cuando te encuentras más adelante avanzado el juego, sí que hay ciertos enemigos cotidianos que te van a putear bastante, son bastante duros de eliminar, y hasta que no le encuentras el punto con el arma adecuada, pues vas a reiniciar el nivel un par de veces. Ahí sí que es verdad que más o menos va a una dificultad progresiva y en ciertos puntos se te pone un poquito complicada. Ya digamos que a mitad de juego para adelante, que sale unos determinados enemigos nuevos, pues ahí ya la cosa se dispara un poquito más dificultad. Pero ya te digo, las más difíciles o las más chungas para mí eran las de aguantar las oleadas de los enemigos, que siempre algunas las he salvado, pero de chiripa. Yo quería preguntarte sobre la duración del título y su rejugabilidad. Pues duración del título, yo como siempre voy a tiro hecho en los sandbox, me duró 13 horas, si no me equivoco, entre 13 y 15 horas, lo que es las misiones principales, secundarias pues echarle las que tú quieras, y rejugabilidad pues lo de siempre, es un sandbox, por lo tanto una vez te pase la historia y quieras completarlo todo, es hasta que llegas a eso. Rejugabilidad yo creo que muy poca, bajo mi punto de vista. O sandbox en general, salvo que seas un Fallout, que te elijas otro personaje y juegues de forma diferente o cosas así, sí merece la pena volver a jugarlo. Este título, como el personaje, digamos que es único, y aunque tú consigues las potenciadores y los vas añadiendo a tus armas y a tu personaje, van a ser los mismos, juegues con un chico o juegues con una chica. Por lo tanto, en ese sentido, no veo un aliciente para decir, hostia, me lo vuelvo a pasar de nuevo siendo chico. Pues la verdad, o siendo chica, la verdad es que en ese sentido no creo que sea muy rejugable. Otra pregunta, Ricky. En tema gráfico, ¿a qué se parece? O sea, ¿es un cel shading o qué tipo de esto tiene? Iba a decir cel shading, pero no es un cel shading. Es un juego súper colorido. Vaya, es un juego muy vistoso. No sé cómo... qué juego a lo mejor se me ocurre ahora mismo que te diga, hostia, pues se parece a este. Vaya, es un título que es un sandbox, digamos, una estética bastante... normal de lo que es una ciudad, con todo el tema de grindado, sus trenes y demás historias, con un montón de monstruos y bichos por todos lados, pero con lo que brilla es el colorido que tiene gráfico, ¿sabes? Que es súper vistoso, súper... no sé, tío, es que mírate algún vídeo o algo y te lo acabas mirando, te quedará más claro, pero sobre todo destaca eso, que son colores muy vivos, muy llamativos, y que eso a día de hoy pues no se ve. La mayoría de los juegos pues tienden a realismo o tienden a colores oscuros. Este es todo lo contrario, es un juego divertido, gracioso, pues por lo tanto tienes que ponerle colores vivos para que reafirme esa locura de título que es. O sea, vamos, digamos que es único en su género porque no hay nada que se le parezca a esto, ¿no? Bueno, no sé si único en su género o no, pero sí es llamativo por eso, porque si te pones a analizar los juegos que hay hoy en día, casi todos son colores oscuros, serios y demás. Ahora mismo estoy jugando a Lori, pues son colores vivos que enseguida te llama la atención. Pues este título pues es lo mismo, como son colores muy llamativos y demás, muy vivo todo el escenario, pues te llama la atención precisamente por eso, por la viveza y la riqueza que tiene el colorido del título. Bueno, pues este título lo podríais conseguir, no sé si todavía sigue estando de oferta, por los Carrefour de toda España. Estaba a 8 euros, si no recuerdo mal, muchas tiendas la estaban liquidando a 10, Yo creo que el tope, siendo un juego nuevo que presentado, que tú te lo puedes pillar, yo lo pondría en 20 euros. O sea, es un juego que por 10 euros es una auténtica ganga, y por 20 euros no estás pagando de más, sino de hecho yo creo que es el precio adecuado ahora mismo al que te lo puedes pillar. Y sobre todo lo recomiendo porque es un título divertidísimo, que te vas a estar riendo, de los que hace falta de vez en cuando jugar. Es verdad que juegos serios, como el que comentó Moniki, Dark Souls, o lo que van a comentar los compañeros ahora, ese de Division, pero de vez en cuando apetece coger un mando, reírte, escojonarte, pasártelo bien con una historia chorra pero graciosa. Y eso es lo que tiene este título, un juego que su jugabilidad es una auténtica maravilla, una delicia, y que te ríes con él, y ya para mí eso ya es bastante. Aquí hay nivel. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rick Snyde, por este análisis concreto y detallado del Sunset Overdrive. Y nosotros vamos a hacer un pequeño break y vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Señores, viene la Semana Santa, o bueno, cuando escuchéis esto ya estaremos dando los últimos coletazos, pero vamos a ver, ¿qué juegos para vosotros vais a dar en Semana Santa? ¿Cuáles son vuestros juegos santos para esta semana? Ruedici. ¡A pique el portaaviones! Pues mira, yo ahora estoy con el Bravely Default, ya sé que ha salido segundos, ya sabéis que yo siempre voy tarde, así que seguramente aproveche para darle mucha caña a este, y con los amigos pues jugaré que si Rocket League, que si Halo, que si, bueno, no sé, y supongo que me pillaré el Dark Souls, así que pues con ese también ya iré jodido. ¿En japonés? Ah, no, aún tardará en salir por aquí, en, ¿no? En cantonés, no he dicho nada. En cantonés, sí. No, bueno, entonces, está la versión pues, catalana, sale... pero no sé si te va a gustar mucho. No, esa no la entiendo yo. Salen con barretinas y fuets en vez de espadas. ¡Molé, molé! ¡Estupendo! Ricky Snyde, ¿tú a qué le vas a dar a esta semana santificada? Ese ron que no falte. Pues yo estoy con el Ori and the Blind Forest, este titulazo en Xbox One, y en PlayStation 4 estoy con el Beyond Dos Almas y se me está haciendo cuesta arriba, a ver si me lo acabo ya prontito. Me parece fatal. Y como es una cosa muy fácil de corregir, ¿no? Porque se corrija. Robert Blázquez, ¿hablamos de Division? Claro. Efectivamente, y sí. Seguramente le demos al Division, a terminarnos la historia, a seguir en la zona oscura reventando cabezas, a veces cazando renegados, lo que viene siendo un día normal en la División. Friki importante. Sir Chal, tú también tres cuartos de lo mismo, ¿no? No me hables en caballo que no te entiendo. Yo, a diferencia de vosotros, pajilleros empedernidos, me iré de Semana Santa con mi pareja, así es que no me va a dejar jugar, joder, qué puta mierda, macho. No voy a poder. The Division sí puedo darle a lo mejor el miércoles o el martes, pero no creo. A mí me da pena el chico. Gamer Hollow, Dani, no te pregunto, ¿no? A ti. ¿Para qué me vas a preguntar? ¿Para qué te voy a preguntar? A ver, yo al The Division seguro que algo jugaré, pero en cuanto llegue el miércoles, Dark Souls 3, pero a saco. ¿Miércoles o martes? Bueno, no sé si es el martes por la tarde o el miércoles, pero... Estáis enfermos, tío. Por ahí. Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues efectivamente sí, estos son los juegos que vamos a dar en Semana Santa. Lo que decimos, a día de grabación estamos a 20 de marzo. Si todo va bien, el 22 por la tarde-noche, todos estaremos... Bueno, todos. Dos que yo me sé estarán metidos ya dentro del mundo de Dark Souls 3, que sale en nada en Japón. Y quizás para el 12 pues ya veremos lo que tenemos. No, la verdad es que tiene pintaza es más el hype y el cachondeo que otra cosa, pero la verdad es que... Pero yo tengo una pregunta para vosotros, enfermos del Dark Souls, en japonés. ¿Cómo coño lo vais a entender el juego? O sea... Porque tenemos pantallazos que la gente ya ha ido traduciendo al inglés, eso sí, pero traduciendo para que podamos entender objetos, historia poco, pero más que nada objetos y pantallas de menú. Aparte, hay gente más enferma que vosotros. Charlie, aparte piensa que es un juego que lo que, digamos... te hace, o sea, te quiere hacer es jugar. O sea, lo que es el lore, lo que es la historia del juego, lo que es la trama, la tienes que entender mediante el concepto del juego o mediante la lectura de las descripciones de los objetos. Cosa que, bueno, ya lo experimentaremos más cuando salga el juego en castellano. Pero lo que es el gameplay, lo que es el juego completo en sí, prácticamente te puedes pasar el juego sin leer nada. Y te puedes... A ver, a lo mejor no te enteras del lore, pero te lo puedes pasar tranquilamente, porque el juego no requiere de una historia que te la van contando a medida que pasa el juego, sino que tú lo vas entendiendo. Qué forma más poética de decir que son tan enfermos que les da igual jugar los japonés. Efectivamente, sí, sí, ha quedado muy bien y ha quedado escuela. Sí, sí. Dani, yo me he pasado juegos en japonés desde hace muchísimos años, sobre todo cuando empezó la Play 2. Los juegos de tetonas pechugonas no valen. ¿El qué? Los juegos de tetonas pechugonas, esos que salen ahí solo en Japón, no valen, ¿eh? Esos. Digo, pero te sientes orgulloso. ¿Lo dices orgulloso eso o cómo? Claro, claro que sí. El Naruto Shippuden de Play 2 me lo pasé en japonés entero, consiguiendo todos los finales, todos los personajes, pasándome el modo historia y todo entero. Y estaba totalmente en japonés el puto juego. Bueno, yo los de la GameCube también me los traje de Japón, también me los pasé, pero sois unos enfermos igualmente, no quito una cosa a la otra. Pues eso, como podéis comprobar, aquí el nivel de enfermedad empieza ya a ser algo serio, pero intentaremos traeros alguna, aunque sea las impresiones de Dark Souls 3, en lo más pronto posible. Yo he de decir que el día 13 o 14 ya me espera una edición de coleccionista, regalo de mi compi de piso, que desde aquí lo mando un saludo, que su pareja. Vaya regalazo. Hijo puta. Pues no, pero vamos, si fuera su pareja, esa sería la mejor manera de pedirle matrimonio. ¿Sabes? Totalmente, me caso ya, vamos. ¡Hostia, cojonudo! Bueno, chicos, pues vamos a dejar ya la que juegas y vamos a ir al... Bueno, ¿esto qué sería? La sección de... Un prealfa. Prealfa, oh, la sección de... La sección que nos sale de las pelotas. Prealfalfa. Esto es un... Prealfalfa. ¿Y qué te cuentas? Exacto, me gusta la sección prealfalfa. Un ¿y qué te cuentas? Bueno, pues en esta sección prealfalfa, ¿qué te cuentas? Y cuentas, y como queráis llamarlo, vamos a hablar. Y os digo, os voy a cronometrar porque creo que de los que estamos jugando somos Robert, Ricky, perdón, Gamer Hollow, Robert, Ricky se pobre. Ready Rickys, vosotros. Todo no menos jugado, Ready, ¿no? Rickys. No, la beta solo. Hombre, vale. Si quieres, yo cojo un vídeo en YouTube en 2 minutos y te hago el análisis. No hay problema. Vale, pues los que lo hayamos jugado, vamos a hablar unos 2 minutos por cabeza. Ya digo, no más, porque si no nos vamos a extender, sobre nuestras primeras impresiones al Division. Ya sabemos que Division es un juego con mucha polémica, ya no solo por el famoso downgrade, sino por lo que se decía y lo que decíamos nosotros del tema de la jugabilidad, del tema de las misiones, del tema del online, del tema de la mierda que le he echado encima ya ese juego, madre. Por eso. Entonces, vamos a comentar así brevemente un poquito todo lo que hemos ya vivido con Division. Y ya en el próximo programa, si podemos, os traemos el análisis correctamente. Así que chicos, cuando queráis. Bueno, pues como casi todo el mundo sabrá, porque es un juego que está últimamente en boca de todos, The Division es esta mezcla de RPG, MMO, multijugador, shooter en tercera persona con luteo. De Ubisoft, que se presentó en 2013 con aquel espectacular, pero vamos, espectacular tráiler, que bueno, cuando nos ha llegado a PC, la verdad es que no se ve tan mal, como tiene downgrade obviamente, pero la verdad es que se ve bastante bien, y eso que yo no lo puedo poner al tope que da, pero bueno, tengo entendido que está bastante bien, y la verdad es que el juego me está gustando bastante, lo que viene siendo la historia individual. Está más currada de lo que se podía esperar a primera vista, no sé, las misiones de historia, las secundarias son un poco más repetitivas, pero las de historia, siendo todas de avanzar y matar, bueno, tienen su historia, siempre tienen su malo final, los entornos están bastante chulos, y a mí lo que más disfruto sobre todo es recorriendo las calles, ayudando a gente, matando bandas, yo solo, y porque perros. Me gusta. Y perros no, pero yo no mato perros. Lo de los perros, tío, es el único del grupo que no mata perros. Te deis 2 minutos y os vais por las ramas, sois unos campeones. Que lo estoy cronometrando y está dentro de tiempo. Bueno, pues como dice el señor Rodríguez Blasque. Espérate, que no ha acabado, copón. Vale. Pues te quedan 10 segundos, chato. Venga. Dale caña. No, me habéis interrumpido, dame 30 segundos más. Cerda. Y bueno, luego la zona oscura que está muy entretenida, es donde está la salsilla, donde puedes pillar el mejor loot, donde te encuentras con peña. Y bueno, yo creo que es un juego que es no imprescindible, pero muy, muy, muy recomendable jugar con amigos. Yo, como dice el señor Robert Velázquez, yo tengo que decir que yo le eché muchísima tierra por encima de este juego desde el primer día, porque lo que yo vi hace unos años y lo que se ha visto ahora, pues distaba bastante, pero tengo que decir que lo que se vio en la beta estaba bastante bien, aunque gráficamente no llegaba a ese nivel, pero sí que es cierto que en el juego final, el producto final que nos ha llegado a las tiendas o a las manos, en Ultra se ve muy bien. Yo le he puesto un mod, el Suite FX, un mod que te cambia el tema de luces y demás, y se ve verdaderamente muy bien, o sea, muy muy bien. Y he probado una tarjeta en una AMD, una R9280X Dual X, se ve espectacular, se mueve genial. Y le he probado también a una NVIDIA, una 970, y tengo que decir que con los filtros, que lo podéis ver también en Indie Podcast, la comparativa, con los filtros que tiene propios de la tarjeta de NVIDIA, mejora también sustancialmente, sobre todo el tema de las sombras, y gráficamente raya un nivel espectacular. En cuanto al juego en sí, pues bueno, la verdad que como MMO se queda un poquito corto, por lo menos de momento, ya que las escuadras para jugar online, ya sea en cooperativo, sea digamos en un competitivo, en esa Dark Zone, en la que es un todos contra todos o puedes hacer varias cosas diferentes al juego normal, pues son de cuatro, máximo cuatro personas, escuadras de cuatro, tres amigos y tú. Entonces se queda un poquito corto porque realmente si quieres juntarte cinco o seis personas como nos juntamos nosotros, incluso siete o ocho, pues tendrás que hacer dos escuadras y tienes que tener cuidado porque en la Dark Zone sí que puedes jugar todos contra todos. Si le pegas un tiro a uno de tus compañeros de escuadra, digamos, ilegal, porque no está dentro de la misma, sino que son gente con la que juegas, pues te puedes convertir en renegado, entonces irán todos a por ti. En el modo cooperativo del juego, para misiones secundarias y demás, solo es de cuatro. La verdad que también tengo que decir en este caso que yo era muy reacio a jugar The Division así, porque lo veía corto, pero después de jugar veintitantas o treinta horas que le hemos echado, pues es muy divertido. Quiero apuntar también, que se me olvidaba, que el doblaje es lo que menos me ha gustado de momento del juego. Es muy malo, el doblaje en español es malísimo. Es típico de Ubisoft. Cuando te bajas del primer helicóptero y te hablan dos tíos y los dos tienen la misma voz. ¡Es horrible! Sí, son los mismos, sí. Pues sí, la verdad es que es un juego que ha dado mucha polémica, mucha crítica antes de que saliera, y la verdad es que yo me esperaba muy poco del juego. Cuando vimos ese downgrade, sobre todo, no solo gráficamente, sino en jugabilidad, en menús, en entornos, la verdad es que esperaba muy poquito, pero cuando pude jugar al juego bien, sobre todo el cooperativo, como hemos dicho ya Robert y Charlie, es un juego que la verdad es que engancha muchísimo. El modo cooperativo te divierte mucho. Sí que es verdad, como ha dicho Sir Char, que a lo mejor el nivel, que es solo hasta nivel 30, limita un poco lo que es la duración de juego hasta que no salga el contenido extra, que a lo mejor subirán algo de lo que son los niveles de los niveles a los que puedes subir y algún contenido más en la Dark Zone, que la Dark Zone de momento pues solo es matar y coger objetos y extraerlos y poco más. Sí que es verdad que el juego a mí me ha enganchado. Llevo más de 30 horas jugando, la historia, como ha dicho Rodich, está bastante bien. La historia, como ha dicho Robert, está bastante bien, es bastante entretenida, tiene sus puntos fuertes, tiene también sus puntos flacos, pero la verdad es que es una historia bastante sólida, no me esperaba esto. Y por último, quisiera comentar que una de las cosas que, no es que no me hayan gustado, pero sí que pecan mucho estos juegos, y es que hay algunos, tanto misiones como enemigos, que son repetitivos a mansalva. Hay muchas misiones finales de historia en las que los jefes del final de la zona son los mismos exactamente, aunque tengan diferente nombre. Hay muchísimas misiones que son repetidas hasta la saciedad, pero bueno, son cosas que pasan mucho en estos juegos, pero bueno, también hay que decirlo. Y bueno, lo del level 30 máximo, yo estaba mirando ahora Uplay, llevo 40 horas y está a nivel 22. Lo que pasa es que vamos con calma, vamos jugando poco a poco. Si eres un comío, el juego se te va a acabar como todos los juegos, vaya. Pero si te lo tomas con calma, yo lo estoy disfrutando un montón de horas. Sí, pues lo que tú dices, también hemos entrado mucho en Dark Zone, que en Dark Zone pues no subes nivel normal de juego, sino subes nivel de Dark Zone. Entonces, claro, ahí no te influye en nada y puedes entrar igualmente en todas las Dark Zone, en los niveles que sea, ya está. Entonces ahí también hemos perdido tiempo de subir nivel, aparte el ayudar a los compañeros a subir de nivel también te pierde el tiempo de subir de nivel, y entonces todo eso se equilibra, ¿sabes? El cooperativo te hace eso. Yo sinceramente tenía unas impresiones, bueno, con todo lo que había leído, había visto, pues me esperaba algo peor, sinceramente. Y el juego de momento me está sorprendiendo gratamente. No es que sea lo mejor del mundo, no es que sea el mejor videojuego del mundo, pero al menos lo que hemos jugado lo hemos disfrutado y mucho. He de decir, aviso a navegantes, si vais a jugar solos es muy probable que os acabéis aburriendo, que os acabéis pues diciendo pues esto es todo el rato lo mismo. Cierto, es que jugar solo, al menos todo lo que hemos visto, sí, puede ser que la historia, bueno, esté aburre. Tal, pero no es la misma experiencia cooperativa con lo que nosotros hemos disfrutado, mucha gente está disfrutando, así que yo sí recomiendo encarecidamente jugarlo con amigos, aunque sea solo uno, pero no hacerlo solo, porque digo, es un juego que se presta ese cooperativo, se presta al cachondeo, se presta siempre que vayas con amigos. Luego, por el tema de gráficos, pues sí, yo empecé, lo juego todo en ultra y es muy muy bueno. Sí, no es la delicia visual que vimos en su momento gracias a ese vídeo famoso, pero tampoco es una bazofia, se juega muy bien, está muy bien optimizado y el juego sin parchearlo como bien ha hecho Charlie con el Switch FX, ya se ve de puta madre, pues parcheándolo, la verdad es que es una delicia, es una locura. Que hay que decir, perdona Mu, que el parche son 700 kilobytes, o sea que es una cosa que en cualquier momento lo puedes poner a quitar y es nada, he retocado unas cositas muy pequeñas. Y luego pues por el tema que mucho decía Lons, por ejemplo, que estaba un poco temeroso del tema de cuando llegabas al nivel final, pues eso, el high end del juego, de poder, que vale, he llegado al nivel 30, ¿ahora qué? Eso aún de momento no lo sabemos. Ahí tenemos entendido que bueno, tenemos las misiones diarias, tenemos cositas que sí que se pueden prestar a continuar a que sigas jugando, pero bueno, eso tampoco lo sabemos al 100%, así que es algo que ya os intentaremos comentar en cuanto nos pasemos el juego. Y ya para finalizar, pues decir eso, que la Dark Zone es un salseo que te cagas, porque tienes que extraer objetos si no los puedes utilizar, entonces ahí es un poco todos contra todos, puedes hacer emboscadas, puedes hacer amigos, y bueno, y nosotros pues somos unos cabrones, porque somos así, y persona que vemos muy buena tiene que ser con nosotras, muy bueno tiene que ser nosotros para que no acabemos pegándole un tiro y no nos peguemos tiros entre nosotros, que también se ha dado el caso de renegado de renegados, así ya os lo digo todo. Y me acuerdo de alguno. No somos más cabrones porque no es tan beneficioso ser renegado, no te dan tanta recompensa y además todo el mundo te ve en el mapa, todo viene a por ti, pero si fuera lo más beneficioso, ya te digo yo, que sería entrar y pegar tiros, nada más entrar por la puerta. Entonces, así, rápidamente, solamente decirme sí o no, cada uno de vosotros, ¿recomendáis a la gente que se compre Division ahora mismo o que se esperen un poco? Si es en cooperativo, si vas a jugar en cooperativo, cómpratelo ahora mismo, sí. Sí, yo también, opino lo si mismo. Juegas con gente, no obligado, pero muy muy recomendable. Yo opino lo mismo. Que ahora mismo en cooperativo. Opino exactamente lo mismo, o sea, es un juego que hay que jugar sí o sí en cooperativo. Sí. Te puedes juntar dos o tres personas, sin duda cómpratelo ya, porque si no, a ver, si te lo compras más adelante tendrás todo el material que hayan ido sacando, pero ahora mismo es un juego bastante sólido. Entonces, un poquito a lo tenor, chicos, de lo que habéis comentado, como siempre, prima la jugabilidad antes que el downgrade gráfico o como sean los gráficos en este caso, ¿no? Yo lo estoy jugando en calidad media, porque el PC que tengo, sobre todo por la gráfica, no me da. Se me ve, sobre todo, las texturas no se me ven todo lo definidas que me gustarían, pero partículas de humo, el viento, todo es espectacular, vaya, y lo estoy viendo en media. O sea que yo sé que me estoy perdiendo cosas, pero lo estoy disfrutando igual que cualquier otra persona. Hombre, a nivel jugable, yo por ejemplo lo estoy jugando en ultra, ¿vale? Entonces a lo mejor no soy del todo objetivo. Pero lo he jugado desde el trabajo en un ordenador de gama baja, con una tarjeta gráfica de gama baja, y tengo que decir que la experiencia, aun sin llegar a ser la misma, si el juego fuese un poquito más fluido, me estaría divirtiendo casi lo mismo, porque el sistema de coberturas, aparte que me parece muy acertado, simplemente la inmersión en el juego, el ambiente, los, no sé cómo diría, los edificios, todo el entorno, me parece tan bueno y tan bien hecho que te diría que a nivel medio también merece la pena. Y tiene detallitos tan simples como que cuando nieva, la nieve se te ponga en los hombros y te vaya cubriendo, que cuando hay una ventisca que te viene, por ejemplo, de la derecha, el muñeco se cubra la parte derecha, si te das la vuelta, se cubra la otra parte, cuando entras en un edificio deje de cubrirse, cuando apuntas con la mirilla que cierre un ojo para hacer que está apuntando, son detallitos que muchas veces no te vas a dar ni cuenta, pero que te sumergen un montón en la experiencia. Pues bueno, chicos, creo que han quedado claras las impresiones, al menos de aquí, del equipo de Indie Podcast sobre Division, un juego que quizás al principio teníamos nuestras dudas y reticencias a ver qué tal el juego. Hemos visto que no, bueno, no es horrible, no es eso que se decían que no, sino que merece la pena, sobre todo, yo y recalcamos. Yo me retracto de mis palabras, me retracto, todo, lo siento, pido perdón. Sobre todo recalcamos que es un juego que en cooperativo gana enteros, que no es que sea malo en monojugador, no, pero que en cooperativo gana enteros. Y bueno, ya confirmaremos todas estas impresiones si puede ser para el próximo programa, que es posible que ya pues lo hayamos pasado, ya hemos jugado bastante más como para traeros un análisis en firme. Así pues, ahora sí, nos vamos a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Miitomo, la primera aplicación móvil de Nintendo, ya es un exitazo en Japón. Solo 3 días, 1 millón de usuarios. ¡A tope! El pedazo de titulazo independiente que salió hace unos meses, Firewatch, ha alcanzado la friolera de 500.000 unidades vendidas. ¡Bravo por ello! ¡Arroba cartera! Lawbreakers, el próximo hero shooter que están tan de modas de Cliffy B, deja de ser free to play. Saldrá a la venta por, como juego normal, dicen que serán menos de 60 euros y dice que sobre todo lo hacen porque los free to play está muy de moda lo de ser pay to win y no quieren que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. No sé qué pensar, la verdad. Antes partía que doblar. Ojo que se interesamos, Bloodborne tendrá su propio juego de cartas oficial. Y es que el diseñador Eric Lang, de Blood Rage, ha anunciado que Bloodborne contará con su propio juego de cartas oficial. Ojito, Hearthstone, que viene dando hostias. Póngame 5, uno para cada día de la semana. Oculus Rift llegará acompañado de un catálogo de 30 juegos que oscilan entre los 10 y los 40 euros. Ya podrían traer los gratuitos después de pagar el pastizal que vale la VR. ¡Pasta! ¡Vamos, vamos, mira! Pues bueno, hasta aquí el pupurri de noticias. Y ahora sí, han llegado el momento de ponerse pues escudos, espadas, armaduras, todo lo que haga falta para el combate, porque vamos a entrar en el notición. Bueno, pues como hemos empezado el programa en el sumario, el notición va a ir sobre los rumores, que, bueno, en principio es eso, son rumores, no se ha confirmado nada, aunque sí que es verdad que son bastante fuertes y podemos decir que pueden ser entre un 75 y un 80% fiables, sobre una posible PlayStation 4.5. Esta PlayStation 4.5 en principio sería como una especie de mejora respecto a la PlayStation 4, donde se podrían correr juegos a 60 frames, todo 4K, respecto a las limitaciones de PlayStation 4. ¿Con dónde viene el problema? Bueno, el problema es, será como Nintendo 3DS, que podremos jugar a juegos exclusivamente solo para esa consola, véase el Xenoblade Chronicles 3D, que solo podemos jugarlo en 3DS, o la New 3DS, y no en la 3DS normal. ¿Será eso simplemente un lavado de cara, una consola Slim, como también se ha ido haciendo estas pasadas generaciones, y simplemente es eso, nada más? Bueno, vamos a comentarlo un poquito y vamos a ver qué nos parece el tema. Así que chicos, cuando queráis, adelante. Hombre, lo que se ha dicho sobre el tema de esta PlayStation 4.5 es que en principio llevará un chip más potente, un chip gráfico más potente para correr los juegos en 4K y para darle más poder al tema de PlayStation VR. Ahora bien, yo mucho me temo que esto lo que va a pasar es que va a haber juegos, creo, ojalá me equivoque, que sean exclusivos para esta PlayStation 4.5, porque claro, el poder gráfico de esta consola solo podrá mover X juegos que PlayStation 4 a lo mejor no puede. Entonces, si esto es así, que yo creo que sea así, me parecería una guarrada. O sea, el precio del que se está hablando sería de 400 euros y que saldría en octubre de este año. Entonces, no sé, yo por ejemplo tengo PlayStation 4, tengo PC y tengo un PC bastante potente. Pero claro, si a mí me compro una consola y me obligan a actualizarla para poder jugar a los juegos nuevos o para poder jugar en 4K, me extraña mucho, pero bueno, pero para jugar a un nivel gráfico mejor a los 2 años y pico, otros 400 euros, pues sinceramente yo me quedo con mi PC y a tomar por culo, o sea, las consolas. Pero yo... es absurdo en el sentido, no es que te obliguen. O sea, estamos hablando de que es una mejora gráfica. Si es una mejora gráfica y solo se queda en eso, a mí no entiendo que me estén obligando en nada. Te están obligando en el momento en que te digan, no, ¿quieres este juego? Cómpralo solo para, o solo puedes jugarlo en la PlayStation 4.5, como es lo que ha pasado en 3DS. Si no es el caso, que solo es el caso de una mejora en lo que es el rendimiento y la calidad de imagen, a mí eso, pues, sinceramente, a mí me parece una guarrada, ¿eh? No, a mí no me parece tampoco una guarrada exagerada. Me parece una guarrada porque, por ejemplo, en PC sabes a lo que ya tienes. Sabes que en PC, cada X años, vas a tener que renovar el equipo, tanto el procesador, bueno, todo el tema de hardware, vas a tener que ir renovándolo poco a poco porque te vas a quedar obsoleto. O si quieres ver los juegos en una mejor calidad gráfica. De hecho, te compras una consola para que te dure eso, te dure no lo que PlayStation 3, que han sido 9-10 años sin tener nadie enfrente. Pero es que tú mismo lo has dicho, es para poder jugar. Para poder jugar, porque hay juegos en PC que a lo mejor si no lo actualizas, y estamos hablando que tienes que ser un PC bastante chungo, a lo mejor es que no puedes ni jugarlo, pero es que este no es el caso. El caso es que tú en PlayStation 4 podrás ir jugando tranquilamente. Otra cosa es que tengas los dispositivos como una pantalla que pueda ser 4K y demás, y digas, no, es que quiero esto, entonces ahora sí me obligan a comprármelo y pongo me obligan entre comillas, pero tú vas a poder seguir jugando al juego en PC. Siguiendo tus palabras, no, porque a lo mejor no dan esos límites, pero PlayStation 4 y Xbox One, que creo que también va por el mismo camino, tú vas a poder seguir jugando al juego. Entonces sigo diciendo, no me parece que te vayan a obligar, es que no claro, efectivamente no te obligan, igual que no te obligan a comprarte un PC mejor para jugar, no cambia la gráfica y ya está. Bueno, Amu, tú dices que no te obligan, habrá que ver si no te obligan o si te obligan. Repito lo mismo, no sabemos si es como una 3DS o simplemente es una mejora gráfica. No, yo, a ver, del tema de Play no lo he seguido mucho, no sé los comentarios que han hecho, pero por ejemplo Phil Spencer, que es el jefe de Xbox, en una charla que dio por algo de Xbox y tal, lo dio en San Francisco, creo, él comentó que sus planes para Xbox, aparte de que fue cuando se comentó que la mayoría de juegos saldrían tanto para Windows 10 como para Xbox One, que su mentalidad era en una misma generación de consolas sacar varias consolas, una más potente que la otra, obviamente, en la que los juegos serían compatibles para las dos. Lo que pasa es que en la consola superior, pues lo podrías jugar a unos niveles superiores que en la otra, pero se podrían jugar perfectamente en las dos. Entonces ya está en tu mano, en tu criterio, comprarte esa consola o quedarte con la anterior. Ya quieres vivir una experiencia a otra. Pero es que el tema está que en esta generación ya se dijo que PlayStation 4 iba a funcionar a 1080 y 60 FPS por segundo. O sea, entonces, que luego no vengan, no, es que ahora no se puede, han desbloqueado, por cierto, hace poquito el séptimo procesador de la consola para poder desarrollar juegos, entonces que no vengan con la milonga, no, es que no se pueden mover juegos a 1080 en 60 FPS y entonces hacemos la PlayStation 4.5. Mira, me estás vendiendo otra consola diferente. O sea, han pasado 2 años, casi 3 años van a pasar, y me está vendiendo otra consola a 400 euros más. Entonces, pues, yo y otra mucha gente, supongo, que dirá, pues mira, pues lo que haré será esperarme a que saquen revisiones de consolas, que no es lo mismo que sacar una PlayStation 3 Slim, como he sacado con la misma potencia, el mismo hardware, pero con diferente, por ejemplo, bueno, el mismo hardware en cierto modo, porque el disco duro es diferente, pero con la misma potencia gráfica, la misma calidad, a decirme, no, te voy a sacar una consola, pero es que en esta vas a poder jugar los juegos en 4K y vas a poder jugarlo en 60 FPS. Entonces, lo que vendiste hace 2 años, ¿qué pasa? ¿Que eso era para financiarte esto o qué ha pasado aquí? Aquí las preguntas, dado que es un rumor todavía y que no se ha confirmado nada, es ¿qué pasa ahora mismo con los usuarios de Play 4? ¿Podremos actualizarla mediante algo tipo Mega CD o que sea aparatito que tú la pones y nos aprovechemos de esa potencia extra? ¿O tenemos que vender nuestra Play 4 para pillarnos una Play 4.5? Que es que me parecería ridículo, hasta el nombre suena... Es una coña, la verdad, que vas a comprar una Play 4.5. Venga ya, apaga y vámonos. Y lo que comenta Shisha, yo creo que en general el temor que tenemos todos es eso. ¿Qué pasa si a lo mejor te anuncian un Charter 5 o lo que sea? Y digan, es que para tu Play 4 no vale, tienes que pasar a la siguiente. De puta madre, me has vendido entonces una consola que me ha durado 3 años, porque ha durado 3 años de vida, para tener que comprarme otra que lo mismo dura 2 hasta que salga la Play 5. Entonces, si entramos en esas actualizaciones de 3 años o así, el mercado de consolas va a quedar o saturado o nos haremos todo un lío y no sabrás en qué momento vas a comprarte algo, porque realmente no sabes lo que te va a durar la vida útil de una consola. Y eso es un poco lo que se puede perder, esa durabilidad de una consola la que estamos siempre estipulando en 5 años, se pasen a 2 o 3, o vete tú a saber, se hacen como los móviles que decían que si anual o cada año y medio te la revisionaban y te sacan otra más potente. Entonces apague y vámonos. Es que Ricky, en cualquier momento, en cualquier manera hay problema, porque precisamente si te saca una consola más potente y tus juegos viejos no los puedes jugar, en 2 años es el bueno, es que digamos que es un putadón grandísimo. Pero es que en el caso de que sea simplemente una consola que permite mejores prestaciones, yo veo un problema muy grande también, porque es que jugar quizá con la resolución no es tanto un problema, pero sí con los frame rate. ¿Qué va a pasar si al final tenemos juegos que simplemente en la nueva, si sale esta supuesta PlayStation, funciona a 60 FPS al final y en la original, yo digo dentro de 5 años, no llegan a 60, te van a 45, te van a 30? Como hay un multijugador competitivo, de competitivo va a tener poco para ciertos. Entonces, aquí es otro punto en el cual dices, hostia, qué equilibrio. Claro, me dices, no, es que solo para la resolución. A mí, con el debido respeto, el 4K, sacaba una consola este año con 4K, y es que al final el 4K no está instaurado, y le queda muchísimo si se va a instaurar. Luego me dicen, no, es que para el PlayStation VR, el PlayStation VR tiene una resolución bajísima, no llega a 4K, entonces tampoco entiendo para qué. Y le cuesta una puta pasta también. Sí, sí, le te cuesta una puta pasta, pero es que la razón... Aquí sumando. Pero es que si le preguntas la razón a Sony de por qué la resolución del PlayStation VR es tan baja en comparación con Oculus Rift o el de Valve, te dice que es eso, es para que funcione con PlayStation 4. Entonces, yo es que lo veas por donde lo veas, no lo acabo de entender, quiero decir, son consolas. Es un globo sonda. Puede ser, pero es que yo, como usuario de consola, es tirar por el suelo todas las ventajas que te da una consola. Entonces, si empiezas a hacer esto, pues ¿cómo se ve la PC? Es lo que estamos hablando. Esta no es la primera vez que se hace. Acordaos que cuando, por ejemplo, la PS3 Slim, básicamente, aparte de que sí, era más bonita, de algunos decían que bueno, más chula, tal y cual, tenía lo del tema del calentamiento, que las FAT se calentaban, lo que no estaba una barbaridad escrito. Y entonces sacaron la PS Slim. Entonces, podemos estar las mismas. Ostras, es que me obligan a comprar una PS Slim porque ya no se calienta, que a lo mejor la otra se me rompe. Es que no es la primera vez que ocurre. Sí, pero eso es diferente, no es lo que están haciendo es revisionar una consola y te la están optimizando. Siempre es lo típico, que te sacan la consola y conforme pasa el tiempo, muchos materiales cuestan menos dinero y demás historias, y te la van a sacar a precios más baratos, porque lógicamente el mercado no es lo mismo una Play 4 hace 2 años que ahora mismo, y encima te la sacan con una serie de mejoras para que te sea más atractivo el producto. Claro, pero solamente es que mejorándote la consola en el sentido de las prestaciones que tiene, como calentamiento, una lente mejor, etcétera, etcétera. Tu diferencia, tu FAT, no mi FAT con tu Slim, internamente no es ninguna. Es que la tuya se calienta menos que la mía. El chasis y los ventiladores. Sí, pero estamos hablando es que evidentemente que no es la primera vez que sale una consola con unas ciertas mejoras. Llámale en el hardware, en el software. O sea, fíjate. No es lo mismo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo decir. No es lo mismo decir. Tú. ¿Y la 3DS que es? ¿La 3DS XL que es? Espera, tú has hecho el PS3. Es lo mismo. Tú has dicho, no. No es la primera vez que sacan una consola con unas. Es que no es lo mismo. Es que la resolución de la 3DS XL es incluso menor a la 3DS, porque la pantalla es más grande, entonces los juegos. No, pero es que no estoy hablando de esto. Estoy hablando de las mejoras. ¿Qué es la mejora de la 3DS? Juegos que en principio no van a llevar la 3DS, que aparte de eso ha sido un fracaso, porque solo conozco uno. Pero la Neo, dices. Pero amo, esto es de la New 3DS, pero eso, cosas aparte. Si Charles lo decía antes, una cosa es una portátil que vale 100 y poco de euros y otra cosa es una máquina de sobremesa que te cuesta 400 euros. A ver, que ahora puede que esté a 300, pero da igual, son 100 euros menos. 350 más o menos. Pero es que, a ver, si ahora mismo te dicen, no, es que vamos a sacar una revisión de la consola, como han dicho, vale, lo ha dicho Kotaku, es una filtración, no está de 100% confirmado. Y IGN ya se ha hecho también eco en España, ¿eh? Pero no, pero a ver, que son revistas españolas. Y esto es una revista japonesa, que es Kotaku, que se supone que tiene una filtración de Sony, pero Sony se ha callado la puta boca, no ha dicho nada, aunque esto haya salido a la luz. Si esto es verdad, va a joder a mucha gente. a muchísima, ya lo hemos dicho. Los FPS cuentan mucho, la resolución es lo de menos. Pero los FPS, si esta máquina tiene más FPS o puede cargar más FPS en los juegos… Ya, más potencia. Va a ser… o sea, va a ser una putada enorme para quien nos hayamos gastado esos 400 euros de la consola y nos tengan que decir… No, es que claro… la máquina, pues no, si quieres tener esto, te la tienes que cambiar. ¿Qué me estás contando? ¿Que me he gastado 400 euros hace dos años y poco? Y a lo mejor dentro de… O sea, a lo mejor pues dentro es que, cuando estamos pasen tres de este años… Caso, si estamos hablando de este caso, evidentemente se va a llevar una hostia brutal. Pero eso, claro, es lo primero que lo dice. Claro, pero es que además no quita… O sea, perdón, yo tengo la 3DS original y por mucho que dices la 3DS es una cosa brutal. A mí me ha tocado los juegos lo que no está escrito. O sea, aunque sea sí, portátil, claro, no quita. Claro, que claro. Es una pero es lo mismo que he dicho yo. O sea, si dice no, la 4.5 y aparte vamos a ver estos juegos que la otra no va a ver. Entonces eso sí que es una guarrada. Hombre, pero si una guarrada si es una catedral. Si hacen eso ya, que yo no lo sé, ojalá y que no, si hacen eso ya… Supongo que será la tumba en esta generación para Sony, que por mi parte lo está haciendo muy bien hasta ahora. Pero es lo que yo, por ejemplo, digo, yo tengo PC, tengo la PS4, tengo 1000 juegos y bueno, me jodería menos, la verdad. Bueno, puedo jugar a casi todo y tal, pero alguien que se haya comprado la PlayStation 4 para jugar a los juegos, no sé qué, y después de… Porque hay gente que se la ha comprado ahora, la PlayStation 4, ¿eh? Y cuando pasa un año o unos meses te dicen, no, mira, es que si quieres jugar con esta calidad mejor, pues hay que gastarse otros 400. Perdona, o sea… Me compro una consola que tiene de caducidad 2 años y medio. Y no solo es eso, Charlie, ¿eh? Pero no tiene, solo eso, no también, tiene caducidad, Robert. Joder, es que… No, pero Robert… ¿Por qué tiene caducidad? Tiene cierta caducidad, sí. Pero no piensa otra cosa, además, que es… Tú te gastas 400, 300 euros, lo que quieras, y cuando salga esta, ya no es como cuando sale una Slim, que es, bueno, la mía baja de precio porque hay un modelo… Es que esta, la devaluación del producto es espectacular, o sea… Bueno, es pero que a lo mejor es un beneficio. A lo mejor es un beneficio, yo ahora me puedo comprar la PlayStation 4.0 por 100 euros, y luego tú, si quieres jugar mejor en la 4.5, pues gástate los 400 Hombre, pavos. 100 euros no. Bueno, 100 euros no. 150 o 200, la mitad de precio. Pues es un beneficio para mí, ¿no? Podía poder jugar sí, a todos los juegos, no al, claro, al máximo es un, que de calidad. Es un beneficio para ti, pero para los 38 millones de personas que se han comprado la PlayStation 4. Pero a día sabías, de hoy, sabías lo que claro. te comprabas. Esto es, no, que va. Decir, que va. Hostia, es que este pequeño frame pero, me va a hacer comprar. No, pero, yo te digo que no. Pero cuando tú te compras, perdón, Amu, que le contesto a Robert porque me ha dicho eso. Cuando te compras la PlayStation 4, tú no sabes que tú vas a tener que actualizar el hardware. Cuando tú te compras un PC, sí que sabes que vas a tener que actualizar el hardware, sí o sí, para seguir funcionando en base a los años. Yo me he comprado ahora una 970, una Nvidia 970. Sinceramente, me la he comprado por capricho. Me ha salido baratísima. Pero me la he comprado por capricho, porque yo con mi tarjeta gráfica estaba jugando en Ultra a The Division sin ningún tipo de problema y podría haber seguido tirando con esa tarjeta gráfica mínimo. Pues mínimo es exactamente el mismo caso que la consola. No, no es el mismo caso, porque te voy a decir, yo en el PC sé que antes o después voy a tener que actualizar el hardware. Sin embargo, en una consola no, en una consola yo sé que si tengo la PlayStation 3 y sale la PlayStation 4, los dispositivos y los juegos no son compatibles entre una consola y otra. Y me tengo que comprar o una u otra. ¿Cuánto te puede durar una tarjeta gráfica jugando bien? Una tarjeta gráfica, yo ahora mismo la 280X Dual X, la R9, me ha durado 3 años. ¿Te podría haber durado 4 o 5? Perfectamente. Tranquilamente. Pues lo mismo, te la has comprado porque has querido la consola. Te puedes tirar 5 años con la PlayStation 4, pero si quieres te compras la PlayStation 4.5 y juegas mejor. Y con la PlayStation te puedes tirar 15 o 20 años si quieres, pero tú en consola estás comprando un producto que no se quede obsoleto en 2 años. En un PC tú sabes que en el momento cero, en el minuto cero, en 6 meses se te va a quedar obsoleto el hardware seguro, porque vas a quedar mejor. Sin embargo, tú compras una consola pensando que mínimo, en todas las generaciones te va a durar 4 o 5 años. Que te saquen una revisión de una consola actual para que se te mueva mejor o tenga mejores gráficos, a mí me parece una cerdada, sinceramente. Sí, es una cerdada. Pues yo no lo veo una cerdada, siempre y cuando no te obliguen a que te tengas que comprar esa consola. Bueno, nunca obligan a nada. Pero ahí sí que tienes razón. Pero o sea, yo, mira, puede que sean rumores los de PlayStation. Lo de Xbox está confirmadísimo porque lo ha dicho el jefe de Xbox. Y ahí han dicho que van a. Yo, Sony, irá por donde quiera. Pero han dicho que los juegos van a ser compatibles para todas las consolas. No creo que Sony sea tan cazurra de sacar juegos exclusivos, porque si lo es, entonces os daré la razón, diré, Sony es un normal, porque lo que está haciendo es cavarse su propia tumba, pero lo dudo bastante. Hombre, no creo… Dale, Rikis. No, hombre, yo lo que quiero añadir es que el problema que presentaría esto es el precedente que puede sentar dentro del mundo de las consolas, que siempre hemos dicho sistema cerrado, 5 años de duración… Con esto vuelvo otra vez a las dudas, ¿sabes? ¿Qué consola me compro? ¿La Play 5 de salida o me espero 3 años y me compro la 5.5? ¿La sacarán? ¿No la sacarán? te lo piensas tres veces antes de comprarte una consola. Algo que es verdad que dice Robert, no, es como lo del PC. Sí, no, un PC sabes a lo que tienes. En consola ya es que te crea una incertidumbre, que es que no sabes cuándo se te va a quedar tu consola obsoleta. El problema que es que vosotros estabais en vuestro sillón de los 5 años, la mar de cómodos, y ahora os han dicho esto y, hostia, saltan todas las alarmas porque igual van sacando consolas. Bueno, la tecnología cada vez avanza más rápido. Pero claro, ahí tú lo has dicho. Pero es que ahí lo has dicho, claro. Está la incertidumbre que crea que dices, hostia, ponéis a comprar una consola, ¿no? Pues me voy a esperar. Y así va a pensar muchísima gente. Y esto ya digo, esto ya pasó hace un montón de años, en el año 83, con el tema de que salieron un montón de consolas y estuvo la industria a punto y se lo tomó por culo, porque había una cantidad ingente de consolas, una cantidad ingente de plataformas, de juegos, y nadie sabía si comprar o no comprar, y estuvo a punto de quebrar la industria, que fue cuando la rescató Nintendo. Sí, pero no va a pasar un 83 ni de coña. Pero da igual, por aquí Robert lo que está es diciendo, ¿qué pasa? ¿Que estáis muy cómodos con este sistema? Sí, porque me lo cambias, coño, es un sistema cómodo. Es que, ¿qué pasa? Si no me gusta estar actualizando cada 6 meses, año, 2 años, quiero un sistema de 5 años, por mucho que me penalice, que al final, obviamente los juegos van a ir años luz de lo que iría un PC, pero da igual, si yo quiero tener ese sistema, ¿por qué me lo quitas? Porque ese sistema que ha habido siempre. Porque a lo mejor la tecnología ahora avanza mucho más rápido. Mira, y Robert, se pueden permitir. Ya te digo yo la consola pues cada 2 años. Pues que, mira, Robert, que bajar, ya te digo pues una cosa, el precio no a 400 la consola, sinceramente. Robert, ya te digo una cosa, la tecnología no avanza más rápido. Es decir, ahora mismo se está estancando, que es todo lo contrario. Porque si tú miras procesadores, tamaño de procesador de los transistores, nos estamos estancando. O sea, ahora es todo lo contrario, no se va más rápido, se va más lento. Yo solo digo que no es la primera vez que ocurre algo así. O sea, no me viene de nuevo. Si es que tampoco es que me venga de nuevo. Y me reitero lo mismo. Si obligan por el tema de juegos, que yo lo miro, vos decís los FPS tal y cual, bueno, eso para mí como jugador, y creo que como yo habrá muchísima gente igual, que bueno, jugar 5, 10 FPS por encima, por debajo, pues tampoco nos importa demasiado. Bueno, si tiras de 30 a 20 te importa mucho, ¿eh? No, pero es que no estamos hablando de 30 a 20, estamos hablando de 30 a 40, o estamos hablando de 40 a 50, de 30 a 60. Pero bueno, igualmente. Esto actualmente de 30 a las consolas. Se puede jugar en 30 FPS. Y esto lo va a poner en 60. O sea, no de 30 a 50 ni a 40. 30 o 60. Bueno, pero estamos hablando que si tú estás jugando bien en 30 y te la suda, ¿vale? Porque, repito, hay mucha gente que cuando juega bien, porque hemos jugado toda la vida a 30 FPS, no ha habido ningún problema. Ahora estamos con los 60 y me parece de puta madre. Pero con los 30 FPS no ha habido ningún problema. Y yo te digo, me considero una de estas personas que prioriza la jugabilidad a los FPS, el gráfico, tal y pues, cual. Pues en este caso te tengo que quitar la razón porque los juegos FPS. Déjala acabar, hombre. ¿Puedes dejar acabar, por favor? Es que, vale, sí. Vale. Uy, uy, uy. Si eso solo es gráfico, si solo es eso, ya digo yo, no me parece una exageración. Porque digo, habrá mucha gente que será pues como yo y con mucha otra que diga, bueno, voy a jugar, punto. Ya está. Mientras pueda seguir jugando a los nuevos títulos. Y como dice el Robert, yo me quedo en mi sillón de la consola 5 o 6 años, no hay ningún problema. Ahora, si me dicen, no, ojo, este juego, pues eso, un Uncharted, un Dark, un, yo qué sé, el nuevo de Ubi, cualquier cosa, eso vas a tener que jugarlo ya en la nueva consola. Ahí que ya, para mí, y como decís, y os doy toda la razón del mundo, es, se han cagado su propia tumba. Porque una consola que dure 2, 3 años a lo sumo, me parece absurdo, completamente absurdo. Porque sí, que es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando priorizamos consola, PC, hostia, los componentes, cambiarlos, efectivamente, hay alguien que quiere poner en sala el juego o en la consola y jugar y punto, se acabó, ya está, nada más. Me parece totalmente lícito. Ahora, si ya te obligan a cambiar a los 2 años... me parece excesivamente guarro. Y repito, no es la primera vez, ha pasado muchas veces con los componentes, que se hablaba antes fuera de antena, el tema de la Mega Drive con los complementos, la CD, el 32X, cosas de estas, de ¿quieres jugar algo mejor? Cómprate el componente. Y todos sabemos cómo acabó. Entonces, la historia está ahí. Lo quería decirte que cuando hablas de jugabilidad de 30 a 60, hay un error de base en la argumentación. O sea, jugar, por ejemplo, a Battlefield 3, Battlefield 4, cualquier third person shooter, cualquier juego como Dark Souls, jugar a 30 FPS, que jugar a 60 no tiene absolutamente nada que ver en torno a la jugabilidad, ya no a los gráficos, que eso es otra cosa. La usabilidad de movimiento es una cosa que se ve más con los 60 FPS que con los 30, pero sobre todo la jugabilidad en los FPS, o sea, en los third person shooter, juegos Doom, Battlefield, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver jugar a 60 que a 30. De hecho, normalmente la gente, los profesionales de esto, yo no, porque yo soy un pitrafa, la verdad son muy malos jugando estos juegos, prima muchísimo más los FPS que el nivel gráfico. Es decir, se bajan muchas veces los gráficos para conseguir más FPS por segundo, para ver a los enemigos desde una distancia más larga y sobre todo para tener un rango mayor de movimiento. Y en el Dark Souls, por cierto, creo que era el Dark Souls, el Prepare to Die Edition, creo que tiene un fallo, ¿no? Me parece que es cuando se pone 60 FPS, los enemigos y las armas y demás, o todas las armas, se gastan antes porque llevan más animación, o sea, llevan más FPS. Precisamente, tú mismo lo has dicho, profesionales. Y no todos de aquí somos profesionales que queremos sacrificar la gráfica o queremos sacrificar esto para el FPS. No, es que muchísima gente es quiero jugar y pasármelo bien. Me da igual si juego a 35, 40 o 45. Y yo lo vuelvo a decir. Y el Dark Souls es eso, es un juego hecho para 30 FPS. Que luego podemos hablar ya de otro tema de es una guarrada que no vayan a 60, tal y cual. Ahí ya no me meto. Pero Dark Souls es un juego a 30. Y como tú bien has dicho, ponerlo a 60, aunque es mucho más fluido, a la larga acaba siendo una... Pero en este caso porque está mal hecho el juego, ¿eh? Está mal programado, mal hecho, no por otra cosa. Quieras llamarlo, pero eso es otro tema. Pero refiero, tú lo pones a 60 frames y es a la este larga juego. Contradictorio. Porque este te juego, pueden matar pero, antes... No, pero este juego... Bueno, ellos están en el Dark Souls, que es el que tú me has puesto. Y sí, repito, sí. Los FPS, los shooters y tal... Estamos hablando de gente, pues eso, competitividad al máximo y demás, pero hay mucha otra gente que solo juega para divertirse y se la suda a la polla, todo lo que sea jugar mejor, un poco más, un poco menos, y es a toda esa gente que ya digo que es muchísima en el mundo de los videojuegos, que la PlayStation 4 4.5 se la trae al pairo mientras pueda jugar tranquilamente en la 4 y ya está, a no ser que le toquen los cojones como lo que hemos dicho de, ¿quieres jugar este juego? Juégalo en la nueva consola. Hombre, yo he jugado The Last of Us a 30 FPS y a 60 y ya te digo yo que yo juego a 60 FPS si puedo, siempre en todo. Mínimo. Pero es la comodidad, Charlie. Claro, evidentemente la comodidad, si puedo también, ¿no? Pero que no es un requisito mínimo. Para decir, no juego, está en 60, no juego. No, si puedo jugar en 60, juego en 60, evidentemente. Pero si no, no me parece un problema, ya está. No, eso que digo, que lo de los 60 FPS es comodidad. Porque tú puedes jugar tranquilamente a 30, pero vale, sí que es verdad que es más nítido, es más limpio... Las animaciones, sobre todo el movimiento. Más cómodo, sí, pero yo creo que lo que es la jugabilidad en sí cuenta más el tipo de control que tengas que no los FPS. Estábamos diciendo de este crossplay que quieren hacer para todas las consolas y los ordenadores, que tendrán ventaja porque juegan con más FPS. No, yo creo que tendrán ventaja porque juegan con ratón y teclado. Los de PC, ojito, en los shooters estoy hablando. Pero, por ejemplo, en ese caso falta ver aún cómo se implementa, si se implementa, que no sea que, por ejemplo, podría ser que Microsoft limitara a los ordenadores, oye, vas a jugar, pues mira, tienes que seguir estas normas, tienes que entrar por aquí. O sea, habría que verlo, porque si no, sí, claramente, los ordenadores van a estar en ventaja. Si se pone un juego que en una consola va a 30 FPS, es lo mismo que he dicho. Pues lo mismo que de la Play 4 a la Play 4.5, ¿no? Puedes limitar el matchmaking. Bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene tú que tengas una consola 4.5? No lo digo limitar el matchmaking, digo limitar a la plataforma superior, bajarle las prestaciones para que esté a la otra en el matchmaking. Te digo, si quieres jugar con gente de la otra, no, de la otra también, consola, eso pues si tú quieres jugar en la tuya solo de puta madre, pues te compras la 4.5. Si vas a jugar a los mismos FPS, pues te compras la otra que te va a salir. Sí, pero fíjate que estás fragmentando tu comunidad de usuarios. Android. Y eso, yo digo eso en el caso de PlayStation, porque lo de Microsoft está la One y está el PC. Y si tú tienes la opción de jugar solo en One, pues juegas solo en One. No estás fragmentando la gente que juega, pero ahí en PlayStation estás fragmentando. Con lo cual, ¿qué? El matchmaking va a ir peor. No sé dónde está el problema en que saquen una revisión de una consola siempre y cuando no te obliguen, entre comillas, a comprarla. Siempre y cuando no saquen juegos exclusivo, es que no veo el problema. Yo te la digo, que la gente que tiene PlayStation 4 ahora se puede sentir estafada. Que le han vendido una consola que era de entretiempo y no se lo han dicho. El problema es que están sentando un precedente, tío, que puede ser un peligro muy grande. ¿Qué le pasó a Dreamcast? O sea, ¿qué le pasó a Sega con Dreamcast? Sacó una consola de entretiempo, porque era una consola de entretiempo. Lo que pasa es que en este caso se sabía. Se sabía que iba a ser, como por ejemplo Wii U, es que se sabía que esa consola era de entretiempo, que iba a durar 2-3 años, y a los 3 años, obviamente, el potencial gráfico se iba a quedar por debajo y las prestaciones iban a quedar muy desfasadas. En este caso, si esto ocurre, la gente que hemos comprado PlayStation 4 nos vamos a quedar como diciendo, Xbox One, diciendo, coño, pero nos han vendido una consola que ya sabían que estaba muerta de inicio, están preparando otra, pero simplemente le hacía falta pasta para financiar la siguiente. A mí se me parece que es algo tan excesivamente bestia como lo que estás diciendo. O sea, que diga Sony, vamos a sacar la 4 como un colchón para la 4.5, no, me parece totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Pues dime tú la explicación de la PlayStation 4.5. La explicación sí, sencilla, que si han empezado a mirar, hostia, esto no va así a 30 o 60, queremos, y sobre todo queremos sacar más dinero, porque habrá gente que se la compre, evidentemente. Es que es eso, estamos hablando de un negocio, es que es un negocio. Entonces, y repito, no es la primera vez, es que hay un montón de referentes en la industria de actualizaciones y demás. Esta vez, en vez de ser una actualización del pues eso, de las prestaciones de físicas, actualización de hardware, pues es una actualización. Han cambiado la consola. Pero se ha sacado una nueva. Bueno, pero mira, que Charlie, no. Charlie, te digo yo por qué lo hace. Porque es muy simple. O sea, PlayStation ahora mismo lo hace por el mismo motivo que Nintendo ha hecho ya varias veces. Porque no es la primera. Lo hizo con la Game Boy. Claro. Con la Game Boy, ¿cuál era? La Pocket y después salió la Color. La Pocket, era, yo no lo entendía. Que era más Pocket, o menos lo mismo. Ya lo ha hecho con la Nintendo 3DS. ¿Por qué lo hace Nintendo? Porque no tiene competencia en el mercado portátil. Y ahora mismo Sony domina con mano de hierro las consolas. Sí. Entonces, ahora mismo se puede permitir intentar esto y si le sale bien, se forra. Que no le sale, pues sigue igual. Porque ahora mismo tiene margen suficiente para hacerlo. Es tan simple. No, el problema es que sienta un precedente modelos, muy peligroso. Comprate el que queráis. Mientras la gente siga comprando, esos son beneficios para Sony. Ya está. Hombre, eso comprar el que queráis, ¿no? Si es que la gente, si me sacas las dos de golpe, me sacas PlayStation 4 y 4.5 el mismo día de salida, te digo, hostia, pues sí. Pues puedo elegir entre una u otra. Una 700 y otra 400. Pues me quedo con la 400 porque tengo un PC. Pero si me compro una y luego los dos días me sacas otra. Digo, pero chico, pero entonces, ¿qué coño que me habéis vendido aquí, cabrones? Pues que de salida tiene poco sentido, porque de salida las dos van a tirar igual. Ahí está el tema. Sí, ahí está el tema. Si es que el kit de la cuestión es ese. Como pero he dicho, es que, vamos, no, esto es, que, esto es un negocio. Sigo diciendo, ¿por qué no lo sacan el mismo día? Porque es un modelo de negocio, sacamos esta dos años y sacamos para la otra. Financiarse, es que, claro. Es que es absurdo. Sí, es que, pero, no, no, esta, no es que, esta, ¿tú crees que Sony necesita financiarse, Charlie? Sí. No necesita financiarse con la pasta que tiene y la ¿seguro? Pasta que ha sacado. Pues, ¿qué pues, va? Claro, eso ya lo tenían previsto. Claro, con la pasta que ha sacado, pero que esta consola no viene de ahora, o sea, esto no se ha creado en los últimos tres meses, han dicho, vamos a juntarnos, esta consola, esta tecnología claro. ya inventada años y claro, por eso necesitaba financiarse, eso Sony ya lo tenía previstísimo, sino en plan de, hostia, hemos sacado no, eso ya tenía previsto, no necesitaba sacar PlayStation 4 para financiarse la 4.5. Tenía previsto el hardware, que escucha que han vendido 40 millones de consolas, han vendido 40 millones, más juegos, o sea, que estamos hablando de una barbaridad de pasta para claro. poder financiarse la fabricación de esta consola, pero vamos. Eso es más claro. Pero Sony, por ejemplo, sin vender esas 40 millones también podía financiarse tranquilamente esa consola, Charlie. Seguramente, es que vamos, de calle. Pero seguramente se la estaría jugando. Casi seguro que se la estaría jugando. Con Oculus Rift y HTC Vive. Perdón, que me he atragantado antes y no puedo hablar bien. Ya se ha comentado que va a salir un aparato cada año como mínimo. Nadie se ha echado las manos a la cabeza, ¿no? ¿Quién es echar las manos a la cabeza? Pues hombre. Hombre, ten en cuenta lo que cuestan y que te esperes bueno, que el siguiente salga uno más barato y que pida menos, pues no. El tema está que... Pero el problema, Robert, es que no nos hemos comprado aún ninguno y ya te están advirtiendo de que saldrá uno dentro de poco. Es la gran diferencia. El tema está que ya te han advertido, dicho, oye, no, mira, pero el año que viene va a salir otro. Y dices, pues mira, pues a lo mejor este año ni me molesto. Ya el año que viene, si eso, me compro la del año pasado que estará mucho más barata. Pero este precedente se está sentando, como he dicho antes, con el mundo del tema de los móviles. Yo no entiendo que año a año haya una revisión de un móvil. Por ejemplo, yo tengo un móvil comprado hace poquito, pero espero no poder cambiármelo en por lo menos 3-4 años mínimo. Pero eso de tener, por ejemplo, un iPhone cada año es lo mismo que esto. O sea, si tú cada dos años me vas a vender una cosa, pues lo que voy a hacer, voy a esperarme, y cuando baje de precio la consola en cuestión y esté tirada de precio, entonces me la compraré. ¿Qué pasa? Que los ingresos para Sony, Microsoft, para Nintendo, quien sea, van a ser mucho menores. Bueno, Rudy, y un último apunte por mi parte. Lo que comentas sobre que Sony no va a salirse perjudicada de esto, yo creo que sí. Pues si te ha vendido una consola y ahora me saca la 4.5, por mucho que domines un mercado, a fin de cuentas tienes competencia. Llama a la Nintendo, llama a la Microsoft, que están un poco la saga. Si haces eso, ya tus usuarios te van a ver con mala cara. Vaya. Sí, sí, no quería decir que no salga perdiendo. Porque no te puedo decir que todo lo que Sony saca es de oro ahora mismo. Y es verdad, tienen la suerte esa, que todo lo que están sacando le está saliendo bien. Pero no quiere decir que si ahora con esta jugada dan de cara a los usuarios también recuerdan cómo empezó Xbox One y por eso la castigaron. ¿Quién no puede decir que con la Play 4.5 esta la castiguen de igual manera y nadie se la compre? No, lo digo eso. Digo que Sony ahora mismo está en posición de que puede tomar este riesgo. Y aún así, seguir liderando, es decir, cuando tomas un riesgo, es una posición ventajosa. Simplemente me refiero a eso, obviamente, que el riesgo está ahí, que se la pueden dar. Esto es la primera vez. Bueno, ya sabemos que para la próxima, la PlayStation 5, habrá la 5 y la 5.5. entonces la gente ya valorará, me compro la primera, me espero la segunda, pero ¿creéis que van a vender pocas consolas Sony? Lo dudo bastante, ¿eh? Pero pasó con PS3, Pero PS3 de salida se tiró años, hasta que trató de igualar a 360. La cagada porque que tuvo era mejor con el precio de salida. Precio... Hombre, 600 euros. Pero Robert, yo te digo una cosa, tú imagínate acá la 4.5 y mira, porque mira, nosotros fijaros la de cantidad de juegos que decimos, es que esto no hay que comprarlo, este cacharro tampoco, y al final, los DLC sobre todo, fíjate lo que venden. Tú imagínate que saca la 4.5 y triunfa, y pese a todo es una castaña, o sea que sí, que te corta los juegos y toda esta cosa, esto triunfa. La PlayStation 5 no vas a tener una 5 y una 5.5, va a dar una 5.2.5, una 5.5, una 5.75 y una 5.95. Porque esto hasta es lo que va a pasar. Le dejen, como Nintendo, hasta que le coño. Dejen. Es que es lo que va a pasar, fíjate, con los DLCs que ha pasado. Es que yo ya no recuerdo cuánto. Mira, te llevamos 7 años de podcast. Yo flipábamos con los DLCs. Y ahora mira, Season de mierda que sale. Durante 6 meses, ojo. Exacto. Eso ya me queda loco. Exacto, que si yo recuerdo que empezamos a hablar, que flipamos con esto. Es que el problema es que esto es un precedente y que fíjate cómo evoluciona todo, que vamos a peor cada día. Bueno, chicos, creo que va siendo tema, bueno, momento de dejar ya el notición. Ya nos hemos soltado aquí toda la mierda que teníamos para echarnos, como los gorilas. Y nada, ahora sí que vamos a continuar con... Sí, Ricky, te toca a ti, la cesta de Ricky. Ricky, ¿qué nos ofrece este mes de abril, aparte de Lluvias 1000? Bueno, pues aparte de ese pedazo de Dark Souls 3 que lo estamos esperando algunos aquí como agua de mayo, tenemos el Dirt Showdown para PC, PlayStation 4, mentira, para PC ya está, para PlayStation 4 y Xbox One, que salió hace un par de meses en PC, titulazo de coches que recupera toda la auténtica magia de los Colin McRae. Asimismo, en One, en exclusiva, entre comillas, porque también sale para PC, nos encontramos ese Quantum Break, el título de Remedy, que apunta maneras a titulazo espectacular del año para la consola de Microsoft. Asimismo, nos encontramos con otro auténtico pepinaco, que es Uncharted 4, exclusivo para PlayStation 4 y que en principio supone el fin de las aventuras de Nathan Drake. No salía en mayo. Sale en mayo. Salen a mayo. Sale el 10 de mayo, ¿no? ¿Lo cambiaron para mayo? Sí, pues esperaremos un mes más para la salida de Nathan Drake. No pasa nada, mis datos están obsoletos. Yo voy con 24.8 de eso. Ya es la PlayStation 4. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Retracto mis palabras. Si mis fuentes son fiables, nos encontramos también este mes con Dead or Alive Extreme 3. Recordamos que si sale, va a salir también con una versión mini free to play. O sea, los pajilleros vamos a poder ir a por esa. Con dos muñecos de esos nos basta y nos sobra. Y ya por último, yo creo que mencionar el maravilloso Ratchet & Clank, que sale en exclusiva para PlayStation 4, ese remake, remaster, llámalo como quieras, de la primera parte, que parece una auténtica película de animación en exclusiva para PlayStation 4. No sé si se me quedará alguno, otros me he inventado las fechas, como siempre, para variar. Así que yo creo que este mes nos vamos a tener que gastar bien los euros, o si tenemos pocos euros, elegir exactamente qué juego nos gustaría jugar. Pues muchísimas gracias, Ricky Snide, por la cesta, por todos los juegos que hemos o vamos a tener la posibilidad de jugar. Y ahora ya vamos a ir poniendo punto final al programa, porque llegamos a la última sección y es la recomendación del experto. Pues para la recomendación estamos aquí hablando de qué se recomendábamos y no puedo dejar de recomendar Daredevil, una serie de Netflix basada en el personaje de Marvel, el vigilante ciego. Es una pedazo de serie adulta con unas escenas de acción increíbles, la trama, como digo, una trama muy bien hecha, nada tan infantiloide como las películas que están saliendo de Marvel. Y ahora ha salido la segunda temporada, que está sale de El Castigador, sale Elektra, y la verdad es que está muy bien, son 13 episodios por temporada. Las temporadas en Netflix, como sabéis, salen del tirón, no van saliendo un capítulo cada temporada, te salen los 13 de golpe, así que si tenéis oportunidad, no dudéis en verla. El milenarismo va a llegar. Pues muchísimas gracias, Robert, por la recomendación de Daredevil, estaremos pendientes de esta serie. Y ahora sí que sí, chicos, toca cerrar el programa. sido un placer inmenso volveros a tener esta temporada, o mejor dicho, este programa de la nueva temporada. Nosotros creo que ha sido un programa divertido, sobre todo hoy han llovido leches, han llovido guarrazos. No ha sido un versus, pero bueno, ahí ha ido un poquito, ha sido un versus un poco encubierto. Así que esperemos que de aquí una semana, cuando nos volvamos a encontrarnos, tengamos este ímpetu, esta energía de debate y de pelea, que quizás a lo mejor sí que va siendo hora de hacer un versus, ya lo veremos. Así pues, Redditse, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en breve. Hasta luego. Voy muy medicado. Pues ha sido un placer por fin debutar en esta séptima temporada. Tengo que decir que Ricky me ha dejado jodido con la cesta, porque joder, todo lo que sale, pues no sé al final qué me voy a pillar para jugar, va a ser un poco caos. Pero bueno, como digo, a ver si esta temporada sale bien y ha sido un placer volver a estar por aquí. Hasta dentro de una semana, dos, yo qué sé, cuando sea. ¡A frega! Ricky Snyder, un abrazo también muy muy fuerte para ti, figura, cuídate mucho. Esta vez sí que has podido aguantar todo el programa, bien, bien, esperemos que esto siga así. ¡Hasta luego! Cada uno tiene lo que le toca. Pues sí, la verdad es que es un programa sin incidencias con el equipo, no como el de hace dos semanitas o tres ya. Y nada, yo esperemos que la notición, que nos hemos ensanguinado todos, se quede solamente en un rumor y no se haga realidad. Esperemos que todo quede así, que disfrute la gente de la Semana Santa, que le dé caña a todos los juegos y que reúna pasta para todo lo que viene el mes que viene. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues esperemos que tengas razón. Robert, un abrazo también muy muy fuerte para ti, chaval, cuídate mucho y nos vemos en Indie Podcast 7.5. ¡Hasta luego! Y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? Pues un placer, como siempre, muchas ganas de ver todo lo que nos ofrece el Division para poder comentarlo aquí y recordar esta Semana Santa no comer nada de carne, por favor, menos a Moniki, que le tenía que hacer una chupadilla a su compañero por la edición coleccionista. ¡Hala! ¡Hala! Sí, chal. A ti te veo mejor la semana que viene en la edición 7.0 normal. ¡Hasta luego! Eso es un cachondeo increíble. Pues nada, la semana que viene estaré en la versión que me salga a mí de las narices, y la 7.5, la 7 o la 8. Ya veremos tú si puedes jugar al Dark Souls 3 en versión japonesa cuando yo lo diga, que a lo mejor hay sorpresas. No te lo crees tú ni borracho. Y finalmente, Gamer Hollow, nuestro amigo Dani, cuídate mucho también, y a ti también en principio te voy a ver pronto. ¡Hasta luego! ¡Tú estás majara, vete al psiquiátrico! Pues sí, nos vemos la semanita que viene tú y yo. Y respecto al programa, pues bueno, cuando queramos grabar, grabamos, que yo me lo paso siempre de teta grabando, ya lo digo siempre. Y nada, pues a jugar toda esta Semanita Santa, sobre todo con el Dark Souls. Ya probaremos el modo cooperativo contigo, Amu, que tendremos que dar esas impresiones y a ver qué hacemos un poquito más. ¡Hala, chao! Yo no voy a poder, joder, qué asco. ¿No podréis leer las notas de emboscada y eso que deja la agenda? Porque estarán en Chinorri, ¿no? ¡Hostia, qué bueno, tío! Ya ves. A lo mejor te está diciendo, mejor es que manda esto, veo y tú vas a hablar y ¿sabes? Haciendo fotos no, con el móvil. Les veo a ellos escribiendo notas sin saber qué ponen. O sea, vamos a crear una. Venga, este carácter, este otro. Soy mexicano y ese comentario me ofende. Pues bueno, chicos, un abrazo muy fuerte a toda la audiencia. Recordad que podéis seguirnos, como siempre, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Vamos poniendo ahí noticias, vamos poniendo pues cosas de diversión, cachondeo, algo más serio, un poquito de todo. También recordad que podéis venir a participar, nos podéis enviar un mensaje vía Twitter, vía Facebook, como vosotros queráis, y podéis venir aquí, pasar el rato entre estos locos tumbados. Y como siempre, un saludo tanto a la gente de aquí, a la gente de Sudamérica, Norteamérica, a la gente de Japón, a la gente de... creo de Cañabate. También, ¿qué? A la gente de Cañabate, de al lado de mi pueblo. También, un saludico a todos. Y recordad lo que esto es el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. No, esa no la entiendo yo. Salen con barretinas y fuets en vez de espadas. Sí, ahí sale tirando blanco como descargable. No. Pero si es pues... valenciano. Joder, qué pesado, tío. Vino no se fue. El Darres. Darres. Dani, explícale a Ricky cómo se hace. ¿El qué? 500 en wiki. Pues bueno, hasta aquí el pupurri de noticias y ahora sí, han llegado el momento de ponerse pues escudos, espadas, armaduras, todo lo que haga falta para el combate, porque vamos a entrar en el notición. O mejor dicho... No lo voy a repetir otra vez, macho. Cago en la puta. Para el próximo, uno sí, uno no. Vale. Coge la fuente de archivo y ya está, tío. También. Pues esta semana en el tema musical, como dijo nuestro gran amigo y mejor zumbado honorífico Obi Morán, os traemos el tema de Zangief en el juego del videojuego, Street Fighter V para PlayStation 4. Por fin podemos ponerla porque han arreglado los servers, los de Capcom. Ah, esto... bueno, el problema está que no está en la lista de reproducción 7.5, así que tampoco se va a poder reproducir hoy. Así que vamos a buscar otra más chorre, más chunga. Lo siento. Pues, joder, tío, pon la canción del combate de rojo de Pokémon, que anda que no era épica y hace tiempo que no la escucho. Dani, anuncia tú un poco así en plan de, oye, pues ponemos esta. Pero ya lo puedes decir. Sí, cuando quieras, cuando te sientas bien y eso, pues. Acábate el bocadillo. Dani. Espera, que estaba despidiendo a un invitado. ¿What? Sí, y esta noche invitado en casa de Dani es... Aparte que lo tenía invitado, no pregunta, vaya mierda. El invitado pregunta. Es un Bertín Osborne. Díselo, dile a tu colega. Oye, no, dicen aquí que el invitado pregunta. Vaya hombre. Bertín Osborne dice. Pero es muy fácil, Ari. Solo di, pues pon el Pokémon o algo así, en plan bestia, ya está. No hace falta por la recomendación musical. Simplemente di, pues pon el Pokémon o el rojo, que me gusta mucho de pequeño. El rojo, que sé, pon el rojo. Me pico de pequeño. Espera, que me estaba poniendo los auriculares. Me lo estás diciendo. De pequeño le picó el tábano, ese le picó, el gilipollas ese. La madre sí. Que me parió. Vaya espectáculo, por Dios. Lamentable, ¿eh? Pues esta semana, en vez de lo que madre sale... Mía, si te he dicho que no digas... No se escucha nada, que tenía los cascos entonces, ahí por entonces, ¿qué quieres que diga? Que, no, que es... Yo digo, pues ponle una más chunga y tal y cual. Ah, pues vale, pues mira, pues pon el Pokémon, que hace tiempo no escucho, me apetece escuchar algo así, ¿sabes? Pues dale. Venga, dale. Pues, joder, tío, pon la canción del combate de rojo de Pokémon, que anda que no era épica y hace tiempo que no la escucho. Perfecto, venga. Perfecto. Después de 17 minutos. Lo que ha costado, por Dios, tío.